Existen ciudades cuyo aporte a la cultura de masas es tanto o más importante que sus propios protagonistas. Me pongo a pensar en las calles de Liverpool, en las canciones de John Lennon, los bares de Los Ángeles en los poemas de Jim Morrison. ¿O qué sería de Friends o Seinfeld si sus personajes no vivieran en Nueva York? El pasado 9 de octubre fue una fecha bisagra para una de estas ciudades. Estamos hablando de Nueva Jersey. Yes, yes, yes. Thank you so much. We've played here at the Meadowlands many, many, many times. And it's a good old building. And early next year, right next door, they're going to be tearing down Giants Stadium. But before they bring the wrecking ball, the wrecking crew is coming back. That's right. We're going to be over there this fall to help say goodbye to old Giants Stadium. Yeah. So if your pals couldn't get in tonight, tell them to come along. We're going to get over there and we'll have some fun in the fall saying goodbye to Giant Stadium. Bruce Springsteen, el hijo pródigo de Nueva Jersey, cerró el 9 de octubre pasado una serie de 5 recitales en el Giant Stadium, un estadio emblemático de fútbol americano que fue el que lo consagró como megaestrella cuando, en 1985, dio 10 recitales consecutivos para presentar su álbum Born in the USA, uno de sus más exitosos, el que lo catapultó como megaestrella precisamente. Gran parte de la mística que rodea al jefe a partir de ese momento se debe a esos conciertos. Sin embargo, esta vez no se trataba de un recital más, el Giant Stadium va a ser demolido en menos de un año, y nadie mejor que Springsteen para bajarle el telón, dar el último recital en ese escenario por donde pasaron los Rolling Stones, U2, hasta el Papa. Bruce tocó y fue todo pura emoción, recuerdos de una ciudad que ya no será la misma, a pesar de que un nuevo estadio se esté construyendo ahí al lado. Además del valor emocional agregado, Springsteen se dedicó a tocar por completo uno de sus 3 álbumes clásicos por noche: Darkness of the Edge of the Town, Born in the USA y, claro, Born to Run. Homenajeamos al Giant Stadium y a su inmenso aporte extra deportivo en este repaso por sus principales referentes. mundos como nosotros, nena, nacimos para correr. Esto era Bruce Springsteen haciendo Born to Run, precisamente. Seguimos hablando del Giant Stadium y ahora tenemos a otro de los protagonistas de Nueva Jersey. Estamos hablando de Bon Jovi. Escuchen lo que dice Bon Jovi con respecto al estadio. On a hot New Jersey day last July, Giant Stadium in the Meadowlands was filling up for a live Earth benefit featuring some of the most famous rock stars on the planet. A few thousand feet overhead, John Bon Jovi, one of the main headliners and the crowd's favorite, was surveying his domain. I mean, this is my hometown stadium. I'm so crazy about this building. And with good reason. In this day and age, there are only a handful of groups that can fill a football stadium, and Bon Jovi has done it here 8 times. When I'm just driving down Route 3 6 months from now, I'll drive by it and say, hello, baby. Hello, mama. I'll see you soon. Escuchábamos la palabra de Bon Jovi sobre el Giant Stadium, diciendo que él lo consideraba ese edificio como su casa, porque tocó ahí muchísimas veces, no tantas como Bruce Springsteen, que tiene el récord, tocó 24, pero definitivamente Bon Jovi es otro de los hombres de la casa, y esto quedaba claro cuando lo escuchábamos decir como cada vez que pasaba por la ruta que da al Giant Stadium, que también será el que lo lleva y trae desde su casa. Y escuchábamos a Bon Jovi decir como cada vez que pasaba por ahí, saludaba al estadio, diciéndole hola, ¿cómo te va? Pronto nos vamos a ver. Y precisamente el cuarto disco de Bon Jovi se llama New Jersey. De ese disco es el tema que estamos escuchando ahora, Bad Medicine. Where'd you park? In the parking lot. No one followed me. Adriana, you wouldn't know it if they did. Oh, yeah. Like Tony Soprano's hiding in my back seat. You are so paranoid. Bring the car right here. I know. He's in disguise. That could be him. Hey, Tony. Or maybe he's in the trash can. Come out, wherever you are. Ow. Let go of me. It could be anybody. anytime. I don't even know if it's Tony who's after me. Christopher, you gave crystal meth to his daughter. Which I'm not sure he knows. Look at my wrist. It's all red. I'm sorry. I am sorry, but I got dragged out to the fucking Meadowlands by my neck, mock execution. What? What? Nothing. No, what? You don't want to know, okay? Trust me. No, what? I heard the nurse say you made number two in your pants. Is that what happened? Get the car. Please, can we just go to Brendan's, score some shit, and find out what the fuck is going on? Please! New Jersey es la ciudad de Bruce Springsteen, es la ciudad de Bon Jovi, pero también es la ciudad de Tony Soprano, protagonista absoluto de la serie Los Sopranos. En la presentación de cada episodio de Los Sopranos se puede ver a Tony, capo de la mafia de Nueva Jersey, moverse por los pantanos y caminos que nos ofrecen la peor vista de la Estatua de la Libertad, la que está del otro lado de la que conocemos siempre, y este otro lado pertenece precisamente a Nueva Jersey. Uno de los episodios más premiados de la serie se llama Meadowlands y pertenece a la primera temporada, es el cuarto episodio. Allí Tony sugiere enviar a alguien de vacaciones a Meadowlands. Después nos enteramos que alguien que visita ese lugar generalmente no vuelve para contar la historia. Este término Meadowlands guarda relación con la vida real. Su origen se remonta a la desaparición del sindicalista relacionado con la mafia, Jimmy Hoffa, quien fue visto por última vez en 1975 y su cuerpo nunca fue hallado, pero una leyenda cuenta que los restos de Hoffa se encuentran en los cimientos del estadio de los Giants, ya que por esos años el estadio se estaba construyendo. Pero entonces, ¿qué es lo que une a los Sopranos, además de Nueva Jersey, a los Sopranos con Jimmy Hoffa y el estadio de los Giants? Bueno, el complejo deportivo que alberga el estadio precisamente se llama Meadowlands. La historia de los Sopranos con Nueva Jersey va mucho más allá. Stevie Van Zandt, el guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen, es uno de los protagonistas, es la mano derecha de Tony Soprano. Durante las 6 temporadas de esta serie son infinitas las referencias a Bruce Springsteen, a música de Nueva Jersey. Tony es un gran melómano. Incluso en un episodio hay una frase en referencia al tema que escuchábamos antes de Bruce Springsteen, Born to Run, donde uno de los personajes llega tarde y se excusa con una línea de la canción de Springsteen. Hey, don't get me wrong. I always liked your cousin. But Wacky Phil's brother was a major pook in the ass. You know, my cousin almost cried when I put him in charge of the casino. All I did for that blue-eyed prick. Then he completely fucks me over. Now I practically gotta get down on my knees to Johnny Sack. Where the fuck you been? You're late. Highway was jammed with broken heroes on a last chance power drive. Oh, you're gonna get fucking cute now. The final season at Giant Stadium with Bruce Springsteen and the E Street Band, September 30th, October 2nd, and October 3rd. Be there for the classics and hits as well as new favorites. Tickets will go on sale Monday, June 1st at 10 a.m. through Ticketmaster. Bruce Springsteen and the legendary E Street Band. Volvemos al comienzo. Estamos en el Giants Stadium, en su última noche de presentación de banda en vivo. Por supuesto, decíamos que el encargado de cerrar fue Bruce Springsteen. Y hubo algo que se repitió cada una de esas 5 noches en el Giants Stadium. Y fue el primer tema, el tema que abría los shows de Springsteen. Un tema que la gente que fue cada una de esas noches no conocía, porque era un tema nuevo. El tema en cuestión se llama Wrecking Ball y fue escrita específicamente para la ocasión. Y como dijimos, la gente no la conocía, Entonces la letra fue proyectada en todo el estadio para que la canten todos los presentes. Una parte de la letra que se pudo ver en las pantallas gigantes decía: mi hogar es aquí, en Meadowlands, donde los mosquitos son grandes como aviones, aquí donde la sangre fue derramada, donde los gigantes jugaron sus partidos. Bruce ya está contando, en tiempo pasado, la historia del Giant Stadium. Tal vez la gente de Nueva Jersey no esté triste por la demolición del estadio, ya que va a haber uno nuevo, seguramente mejor, seguramente con muchísima más capacidad, con mejores instalaciones. Pero la cosa es que, a partir de este 9 de octubre, ya nadie más va a tocar en el Giant Stadium. Cerramos entonces este homenaje a este lugar donde Bruce Springsteen ya no va a poder hacer sonar su guitarra, su armónica, pero nadie le va a negar a sus ciudadanos bajar la ventanilla y dejar que el viento sople su pelo. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright. You can hide with your colors and study your pain. It crosses the lovers. Summer praying in vain for para comunicarse, preguntar algo, dar alguna opinión, solamente tienen que escribir a nocturnoradio@gmail.com.